En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues comenzamos todo el equipo del Foro de Recursos Humanos con Laura Escudero, con Rubén Gómez Rico, con Félix Franco en la realización de todo el sonido que escuchan. Y hoy vamos a hablar, para el comienzo de nuestro foro, de este lunes, de un tema relacionado con la industria, la transformación y las personas, de un concepto que se ha venido a llamar Human 4.0. Para ello hemos invitado a personas que nos van a hablar de esto y para intentar entenderlo y sobre todo para explicarle a todos ustedes y llevarnos luego a la tertulia aspectos muy interesantes de lo que, bueno, venimos hablando durante muchos años y mucho tiempo ya. Algunos dicen que demasiado, ¿no? Pero hablar de los robots, de la industria, de la importancia de la tecnología, pero ¿y las personas? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que las personas no van a tener nada que ver en todo este proceso en el futuro? Bueno, alguien tendrá que darle al botón, alguien tendrá que tomar decisiones, alguien tendrá que seleccionar, alguien tendrá que formar, comunicar. Bueno, vamos a ver de qué va esto de Human 4.0. Está con nosotros en directo David López, director de Organización e Innovación de Sisteplan, que es la empresa que ha elaborado todo este informe. Querido David, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, dime en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Human 4.0. Bueno, pues Human 4.0 es un modelo de desarrollo de las organizaciones y de sus personas para cubrir las necesidades que la industria 4.0 está planteando. Nosotros somos una ingeniería industrial y nos podríamos preguntar qué hacemos metidos en esta guerra. Bueno, pues os han metido directamente, ¿no? Ha sido una necesidad realmente, porque fruto de nuestras experiencias, porque ofrecemos soluciones de tecnología y soluciones para optimización de procesos, nos hemos dado cuenta de que precisamente los cambios operacionales combinados con cambios organizacionales son los que dan los mejores frutos y los mejores resultados en las organizaciones. Y al hilo de la industria 4.0, precisamente, puesto que solo se habla de robotización, de digitalización, nosotros nos preguntábamos, y nos lo preguntaban nuestros clientes, que dónde quedaban las personas y dónde quedaba la evolución de los modelos organizativos precisamente para dar respuesta a un mercado que va a ser y que ya está empezando a ser totalmente distinto al anterior, ¿no? Y por eso lo vimos como una necesidad que hemos desarrollado y que hemos materializado en Human 4.0. La industria es el segundo sector económico en España. Actualmente representa el 14% del Producto Interior Bruto, 12,1% del empleo, por cierto. Además, el empleo que se genera en la industria es más estable, de mayor calidad que en otros sectores. Sin embargo, matizamos en los últimos tiempos, estamos oyendo, corrígeme David, pero estamos oyendo que la transformación digital, la robotización y el avance en el uso de la inteligencia artificial está poniendo en peligro, bueno, ese empleo. Y al mismo tiempo han surgido otras voces, aquí hemos escuchado algunas en el programa, que defienden que precisamente esa automatización, bueno, pues acabará con el empleo menos cualificado, pero generará nuevos puestos de trabajo y el saldo final será positivo. Vamos a explicarles todo a los oyentes según tu visión, David. Bueno, nosotros defendemos que el saldo final será positivo. ¿Bien? Será positivo, además, si empezamos a trabajar hoy diseñando un plan de transformación integral para el futuro. Por transformación integral nosotros entendemos la transformación mediante la automatización, mediante la digitalización, pero sobre todo también mediante la evolución de los modelos organizativos y del desarrollo de las personas. Entonces, esta transformación hay que abordarla desde el punto de vista de que la tecnología lo que tiene que hacer es incrementar las capacidades de las personas, capacidades físicas, capacidades cognitivas. Por eso nosotros hablamos en el futuro de organizaciones basadas en el conocimiento y las tecnologías facilitarán el incremento de conocimiento en las organizaciones. Por lo tanto, ayudarán a que las personas sean más potentes, tengan conocimiento mayor sobre sus procesos y puedan optimizarlos de manera continuada. Es cierto que al inicio es posible que haya una curva hacia abajo en puestos de trabajo hasta que luego se regularice y finalmente el saldo final será netamente positivo. ¿Bien? Esta curva hacia abajo, sobre todo, tendrá que ver con la, digamos, con la diferencia que hay entre la demanda real y la oferta de perfiles profesionales, ¿no? Lo que estamos viendo en muchos sectores es que, por ejemplo, es difícil captar pues a un técnico de mantenimiento electromecánico o mecatrónico. No los hay en el mercado. Sin embargo, existe esa demanda de empleo. Bueno, pues una vez se acompase demanda y oferta, empezaremos a ver saldos positivos de empleo gracias a la aplicación de nuevas tecnologías. Uh-huh. Pues estamos conociendo pues esa versión original de Human 4.0, Sisteplan, una compañía española que lleva más de 30 años suministrando servicios y soluciones para la optimización de los procesos en el ámbito industrial, que como digo ha desarrollado este modelo 4.0 y que defiende, como hemos escuchado a David, que igual o más importante que la tecnología para la transformación de la industria son las personas. ¿Y qué dicen los directores de recursos humanos? Bueno, por aquí han pasado muchos, pero estáis trabajando con muchos y creo que tenemos en línea a uno. No sé si está en Pamplona, en el País Vasco ahora mismo, pero tengo en línea a esta hora de la mañana a Ignacio Arreche, que es responsable de recursos humanos de Siemens Gamesa Energía y creo que nos escucha en esta tertulia. Don Ignacio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es su visión, Ignacio, sobre este asunto Human 4.0 que está pensado para acompañar a las empresas, a las personas en ese proceso de transformación? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las industrias que usted conoce muy bien, por cierto, en la gestión de este proceso, Ignacio? Bueno, a ver, lo primero que yo creo que habría que dejar claro, en especial a todos los oyentes, es que este desafío, este reto, implica promover un cambio de mentalidad, sobre todo en la forma de hacer las cosas, y este cambio de mentalidad en la forma de hacer las cosas es en la forma de relacionarnos con el trabajo, con la rutina y con el día a día. Porque con estas herramientas nuevas de digitalización y de automatización, la interacción de las personas con los medios productivos, incluso a la hora de tomar decisiones, pues es diferente de la que venían haciendo hasta la actualidad, ¿no? Y esto hay que extenderlo a toda la organización. Claro, esto lleva consigo también que hay que capacitar a todas las personas con todas las habilidades y los conocimientos que vayan a necesitar para que se vaya produciendo una evolución gradual en cómo van accediendo a un mayor nivel de información, de conocimiento, y poco a poco y de manera inconsciente pues se va produciendo un cambio en la dinámica y en la forma de ejecutar y de hacer las cosas. Y eso es un poco el principio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, empiezan a aparecer, o por lo menos en el caso de la experiencia nuestra, una serie de plataformas digitales donde todos los trabajadores pues pueden, de alguna manera, iniciar un espíritu de colaboración para compartir pues conocimientos o experiencias o ideas o propuestas que puedan realizar en un momento dado a la hora de solucionar problemas o necesidades de nuestros clientes. Y esto al final se va convirtiendo en un hábito, pero claro, parto un poco de lo que he dicho al principio. Hay que estar convencido de que esto es una necesidad y no es una moda pasajera, sino que es una necesidad y un requisito para poder ser competitivos hoy y mañana. Bueno, ¿y cómo está siendo esto en Siemens Gamesa en la parte suya de renovables? Por cierto, le mando usted un saludo a don Javier, el director general el director de recursos humanos de Siemens Gamesa, con el que hemos charlado muchas veces sobre estos asuntos también, por cierto. Ya, de su parte, ya le haré. A ver, nosotros en la parte que me toca a mí, sí, porque yo llevo una unidad de negocio, eso es, que son las fábricas de multiplicadoras, son 5 plantas aquí en España, y llevo también un equipo de lo que es promoción y desarrollo de parques eólicos. Entonces, pues bueno, lo que sí es cierto es que todo lo que ha sido el cambio tecnológico ya nos ha venido, vamos, marcado desde lo que es la multinacional de Siemens, y bueno, pues las herramientas ya a nivel de lo que es Digital Office o la oficina digital, por decirlo de alguna forma, pues ya en lo que es la forma de comunicarte con los compañeros de trabajo y con otro tipo de relaciones, ha cambiado el formato, ha cambiado el nivel de información y de acceso al que se tiene, y en las plantas poco a poco y gradualmente pues se va también un poco accediendo a un nivel de interacción con máquinas que ya contienen una serie de programaciones y un software mucho más avanzado a la hora de poder hacer tareas diferentes, incluso pues niveles predictivos y preventivos en lo que es la operativa diaria de la máquina, ¿no? Es como he dicho antes, es un proceso gradual, pero que no hay un parón de alguna forma de decir, bueno, esto arranca y vemos cómo lo sacamos adelante. Es que nos tenemos que enganchar a la ola e ir en ella. qué es lo que estamos haciendo. Don Ignacio, dígame una cosa. Se lo pregunto de forma muy directa. ¿Hay futuro para las personas en la industria? ¿Qué deben hacer unos y otros, por un lado las empresas y las propias personas, para garantizar ese futuro? Y añado, con el panorama que tenemos por delante. A ver, yo para responder esta pregunta la dividiría en dos partes. Vamos allá. ¿Hay futuro para las personas o los trabajadores que hoy día tienen un trabajo? Yo creo que sí. A ver, yo estoy convencido de que todos somos capaces de adaptarnos a los cambios que hay en el entorno, y en eso somos un poco, si se me permite la licencia, darwinistas, ¿no? De que Si hay que aprender cosas nuevas y esta necesidad es una forma de poder realizar los cometidos y el sentido del trabajo, pues desde luego el esfuerzo se hace, y yo he visto resultados que muchas personas igual no se hubieran imaginado, pero el cambio este se consigue. Entonces, yo en eso soy optimista también. Yo creo que hay futuro. Lo que pasa es que el trabajo en sí mismo, yo creo que va a evolucionar también, y no se va a configurar con el concepto o el modelo de trabajo que tenemos hoy en día, de ir a una fábrica a realizar una serie de tareas repetitivas y rutinarias, sino a igual encontrar soluciones para problemas enfocados de una forma diferente y pensar de otra manera. Pero bueno, eso requiere educación, y esto es un poco lo que hay que ir aprendiendo día a día. Esto por la parte de la gente ya activa. Y la gente que son estudiantes y que están en las escuelas y en los centros, yo creo que estos ya vienen de alguna manera bastante más, digamos, formados en lo que es la relación con las nuevas tecnologías y con todo lo que está permitiendo este cambio en todas las industrias. Entonces yo creo que el grado de encaje, en algunos casos, como decía David, hay especialidades que todavía no están muy maduras en lo que es el mercado, pero sí en la necesidad que hay en las empresas. Entonces yo creo que eso sí se debe ir ajustando y adaptando. Bueno, pues esta pregunta va también para David, para Ignacio Reche, que nos acompañan, para aclararle a todos nuestros oyentes el concepto He-Man 4.0, muy interesante, que habla también, por cierto, y esta es la cuestión, de una serie de nuevos roles, ¿no? Que se ha hablado también con la evolución del trabajo, nuevos roles en la industria. ¿Cuáles son? Vamos a anotarlos en el foro de recursos humanos. ¿Y en qué cambian con respecto a sus predecesores? No sé si quieren comenzar Ignacio o David, me da igual, cualquiera de los dos. Estamos en línea con los dos. Pues adelante, David. Venga, adelante, David. Pues bien, bueno, roles. Lo que es cierto, nosotros proponemos que tiene que haber un modelo de liderazgo que llamamos de liderazgo transformacional. Bueno, líderes transformadores, sobre todo, para hacer posible precisamente esta sincronización entre el desarrollo de las tecnologías y el desarrollo de los modelos organizativos. Y decimos que va a predominar el líder transformacional frente al líder gestor o al gestor desde el punto de vista tradicional. Aunque este va a ser necesario. ¿Por qué? Porque aquí uno de los retos principales va a ser conciliar, digamos, la explotación del corto plazo para cumplir el plan de gestión, para seguir siendo buenos en lo que somos buenos hoy, ¿bien? Habrá que conciliarlo con esa visión a medio y largo plazo de transformación, de aprovechamiento de nuevas oportunidades gracias a las tecnologías. Entonces, para esta segunda versión, esta versión de exploración, necesitamos, sobre todo, líderes que promuevan el cambio, que promuevan los movimientos en la organización, que capten esas señales, que tengan visión de futuro y que además trabajen con sus equipos de esta forma, que acepten el error como motor de aprendizaje, que estimulen, que promuevan, de modo que predominen sobre todo pues las famosas soft skills, ¿no? Pero incluso si vamos, por ejemplo, en un entorno fabril más hacia a pie de planta, aquí se va a producir una transformación bastante notable. Digamos que el operario tradicional se va a convertir en lo que nosotros llamamos en un ingeniero de su propio proceso. Va a ser un perfil muy ingenieril. Va a tener que dominar la física que gobierna los procesos sobre los cuales trabaja. Va a tener que desarrollar trabajos que hasta ahora han sido asignados a mantenimiento. Tendrá que ser capaz de hacer diagnósticos, utilizar herramientas, tecnologías como de machine learning para aprender cada vez más sobre los procesos y optimizarlos, etcétera, etcétera. De modo que nosotros lo llamamos pues el ingeniero de su propio proceso, ¿no? De modo que ahí va a haber un cambio claro y va a ser una figura clave en las plantas futuras. Y aquí las personas que ponen en marcha 4.0, personas que Bueno, que es posible, ¿no?, divertirse con lo que uno está haciendo, ¿no?, en el trabajo. Sí. La curiosidad todavía es importante para incrementar el conocimiento, las aspiraciones, los objetivos, David, todo eso sigue contando, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y de mayor forma. Uno de los pilares del modelo Human 4.0 es precisamente el despliegue de valores en políticas y de políticas en herramientas para hacer posible el cambio. Y me explico. Uno de los valores de Human 4.0 es la curiosidad, ¿bien? Uh-huh. Pero no se puede decir que tenemos una empresa curiosa si no dotamos a los equipos de herramientas que fomenten la curiosidad. Entonces, el valor de la curiosidad se despliega en una política que es la política del trabajo divertido. ¿Y cómo hacemos que el trabajo sea divertido? Pues desplegando herramientas de gamificación, desplegando habilitadores que, pues como se llama, por ejemplo, la fábrica de ideas, el aula de laboratorio, bueno, y otra serie de herramientas concretas que lo que hacen es transformar el comportamiento real del día a día de las personas, haciéndolo compatible con unos valores que se han definido a nivel estratégico en la organización. Uh-huh. Ignacio, desde Siemens Gamesa, y la figura del director de responsable, en tu caso, renovables de Siemens Gamesa, bueno, ¿cómo está cambiando? Porque cambian perfiles, cambian también formas de liderar, ¿no?, desde los recursos humanos. Ignacio. Sí, sí, no, está claro. El cambio lleva implícito eso, una forma diferente de ver la organización y la estructura. Ya no está tan basado en lo que es la jerarquía, que eran los modelos clásicos. Es un poco lo que decía antes David, un liderazgo transformacional, un liderazgo horizontal, más transversal. Y eso, evidentemente, es un hecho. O sea, ahora mismo la gestión de los proyectos se lidera de una forma diferente. La relación que se tiene incluso pues con los directores y con los mandos parte de un acceso a la formación y a la información de un nivel mucho mayor al que estábamos acostumbrados, con lo cual la gente tiene materia suficiente para poder conocer bien el proceso, conocer bien el producto, uh-huh. Conocer bien las necesidades de nuestros clientes. El nivel de información es muy elevado y queda pues el resorte de activar la neurona de cada trabajador para poder pensar en forma creativa o estimulante para poder hacer cosas diferentes y para, como decíamos antes, si no divertirte, por lo menos entretenerte de una manera uh-huh. muy constructiva y positiva en el trabajo. Y eso se va notando día a día. Me decía el otro día un director de recursos humanos que si nos importan los trabajadores, pues realmente hay que cuidarlos, ¿no? Y una forma de cuidar también es que desarrollen su trabajo en las no solo en las mejores condiciones, digo, del entorno laboral, tener una buena silla, un buen espacio, un sitio para descansar, sino también la posibilidad de que se preparen en el nuevo entorno que nos esperan. Ignacio Arreche Goitisolo, director de Recursos Humanos de Siemens Gamesa Renovables. Y muchísimas gracias. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Siemens Gamesa. Se queda con nosotros David en la tertulia, que está aquí en directo en Madrid. Y saludamos a...